Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora. A ver, yo nunca, pero por una cuestión de doctrina. Si me viera mi abuelo, me caga fustazo. ¿Cómo va a llenar el mate de hierba hasta el tope? ¿Cómo va a llenarlo hasta el tope? Le digo que la gente está estresada. Federico. Se pone nerviosa la gente y le tiembla la mano. Y mire, aparte, mire cómo me han dejado, todo lleno de palo. Porque esta yerba con palo. Nosotros tomamos mate. Palo y a la bolsa. Dice desde el barrio. Qué alegría verlo, del Frade. ¿Cómo le va? Igualmente. Programa 101. 101, tiene razón. Tiene qué razón. Lindo. Después de los festejos del centenario, del programa centenario. En el primero qué lindo llegar a los 100 en programa. Usted sabe que yo antes contaba los programas cuando recién empezaba con esto. Y después dejé de contar. Sí, uno se entrega. No, porque me dejaban de contar abruptamente. Sin decirme. Hasta acá llegaste. ¿Quién lo parió? Bueno, pero... Pero bueno, es bueno, siento un programa en una semana cargada de cosas. Oh, mire, yo la verdad, uno traje los lentes, no tengo el bolso, ahora lo sacaron. La verdad, cuando uno... Acá está. Cuando uno se pone está estresada la gente. Se pone a pensar en todo lo que tiene por delante. Sí. Y en todo lo que pasó a lo largo de esta semana, a uno le da como un poco de vértigo encarar un programa de las características del nuestro, sí, que es, nosotros siempre les proponemos parar la pelota, tratar de... Ah, no puedo hablar de fútbol con usted, me he juramentado. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Me he juramentado, yo no lo quiero ofender. No le quiero decir que el equipo de Néstor Kirchner se nota que es Néstor Kirchner. Que somos el caballo del comisario una vez más. Caballo del comisario, del subcomisario, de la federal y de la provincia de Buenos Aires. De todas las autoridades policíacas, claro, y de seguridad. Bueno, está bien. El otro día, el defensor ese que tienen contra Tigre. ¿El pelado? ¿Abeldaño? ¿Cuál? Qué lindo. Jugaba al handball, sí, el sí, tipo, sí, en el área. Sí. Saltaba con las manos, sí, sí, más que el jambo parecía uno de los de volei que saltaba, no sea, la red. Bueno. No, pero no importa, ya habrá... Tranquilo, bueno, tranquilo, en algún momento nos veremos las caras. No, pero decía, es muy difícil, sin querer con esto, con la metáfora de la retórica futbolera, meternos en un terreno espinoso con Del Frade, pero es muy jorobado cuando hay tanto vértigo en una semana como la que nos tocó vivir. Digo, incluso hasta en lo estrictamente vinculado a nuestros problemas, poder parar la pelota, pero vamos a hacerlo igual. A ver, lo primero que me quiero, de lo que me quiero agrandar, es de la designación, la nominación para el Martín Fierro del Interior del programa de Carlos del Frade. Ah, muchas gracias. La verdad que cuando vi su mensaje de texto en el celular hace un par de días diciéndome nos nominaron para el Martín Fierro, porque él tiene la generosidad permanente de hacernos sentir parte de todo lo que hace, para su enorme ciclo. Porque no existen ciclos en la radio como los que Carlos realiza, en este caso en universidades, ¿no? Radio Universidad Rosario. Un ciclo en donde no solo se para la pelota, sino que se desmenuza la historia, te la cuentan, como nos la contaban algunos profesores viejos de historia antiguamente, en la época en la que nosotros estudiábamos. Y Radio Historias es eso, ¿no? Es un poco eso, es contarle a tus oyentes todas las noches eso. No, la verdad que es una alegría muy grande porque además, como siempre, remando en riachos de la historia, es difícil que te pongan la luz del set principal para decirte, vamos a reconocer a este tipo que la viene remando. Así que eso es lo primero que me hizo muy feliz a lo largo de esta semana. Y por supuesto que compartimos. ¿Esto cuándo se va a entregar? O sea, la nominación ya está formulada. ¿Cuándo se entregan los premios? 5 de junio en Puerto Iguazú. Ah, ¡qué lindo! Sí, va a ser una... Primero va a ser toda una experiencia ir a Puerto Iguazú. Dos días antes del Día del Periodista. Dos días antes del 7 de junio, en un Día del Periodista muy particular, me parece, Mauro, porque estamos viviendo tiempos muy fuertes en el periodismo argentino, con un debate que necesariamente está bien que se haga. La sociedad tiene que hablar del periodismo que producimos, pero al mismo tiempo los conflictos de los trabajadores del diario Crítica, de LB2 de Córdoba y de muchísimos otros sectores nos devuelve la verdadera identidad del periodista. El periodista, por más que se crea estrella, no es una estrella. El periodista es un trabajador. Y lo mejor que le puede pasar a la noticia es que sea, como decía Abrevalla y Castelo, que la noticia siempre es rebelde. Si la noticia no es rebelde, es noticia obediente. Si la noticia es noticia obediente, es propaganda. O sos propagandista de los grupos empresariales privados o sos propagandista de los gobiernos. En los dos casos deja de existir el periodismo. Así que me parece que es un año muy interesante esta cuestión. Qué lindo momento para poder llegar hasta un estrado en donde te estén mirando y escuchando muchos colegas. Ojalá así sea, y ojalá la nominación se transforme en distinción merecida, por supuesto, y puedas expresar esto y seguramente otras palabras que te van a salir en ese momento. Porque, a ver, está permanentemente en el tapete, y te diría que es casi una relación inversamente proporcional. Cuanto más ponen los medios de comunicación del sistema, o de los más conocidos, de los más económicamente sólidos, cuanto más ponen en discusión el tema de la libertad de expresión, más ocultan la problemática de sus trabajadores. Sí, sí, sí. Sin ir más lejos, el diario Clarín, el otro día, da una noticia sobre la situación que se vive en Crítica. Lo leí. La noticia está centrada en plantear una cuestión que no hace otra cosa que abonar la disputa entre el gobierno y el grupo Clarín por el manejo o el control de la pauta, de la asfixia cada que se somete a los medios independientes. Ahora, en ningún momento se planteó la reivindicación de los 190 laburantes que estamos ahí pidiendo que nos paguen el salario, pidiendo que se garantice la continuidad de la fuente de trabajo. Hace un mes ya. Un mes. Con olla popular, y me decís, a pocas cuadras de la Casa Rosada. Y estamos a 5 cuadras de la Casa de Gobierno. Ayer hubo un acto realmente muy importante al que asistieron más de 200 personas, en pleno microcentro, en la calle Maipú. Para los que viven en la Ciudad de Buenos Aires, se ubican en lo que sería el corazón de la City porteña. Se interrumpió la calle, se interrumpió el tránsito. Y realmente, bueno, y desfilaron personalidades del mundo de la política, compañeros, compañeras, delegados de todos los medios. Claro, vienen los compañeros, por ejemplo, de Clarín, sueltos, porque no existe cuerpo de delegado en Clarín. Es decir, el grupo corporativo mediático más importante de la Argentina impide, proscribe la actividad gremial entre sus periodistas. Y entonces eso también marca una forma de cómo discutir la problemática de los medios. Sí, ¿para qué tomás la bandera de la libertad de prensa y no tenés delegados entre los trabajadores? Y la mayoría de los trabajadores de Clarín son todos pasantes que están en negro, que ganan muy poco dinero, casi la tercera parte de la canasta familiar. Y para colmo le hacen poner la cara con notas difíciles, me ha pasado hace poco tiempo atrás esto. Así que a mí me da la sensación que hay una gran necesidad de la mayoría de nuestro pueblo de decir que no queremos ni los oligopolios de prensa privados, ni 678, ni todo lo que tiene que ver con este camandulaje oficialista que es tan prepotente. Hace falta decir, los trabajadores de prensa, como la mayoría de los trabajadores, necesitamos otra cosa, y eso está por terceras, cuartas, quintas vías que no tienen nada que ver con esta loca imagen de que la realidad se mide como si fuera River, Boca, Racing, Independiente, Central, Newell's, una locura. Me parece que estamos en eso. Es la mejor manera, además de ayudar a los trabajadores. Y me imagino también que debe haber mucha perversión. Te ayudo o lo ayudo a la gente de Crítica en tanto y en cuanto cambien la línea editorial. Me imagino que también debe aparecer esto. Totalmente. Juegan esos factores. Hay seguramente detrás del interés porque el diario no cierre otros intereses que van mucho más allá de meramente asistir a un colectivo de laburantes que nos estamos por quedar sin nuestra fuente de trabajo. Ahora, nosotros estamos ahí siendo constituidos como grupo, levantando una voz. Hay muchos compañeros y compañeras que trabajan en los medios que reproducen eso y nosotros lo agradecemos. Lo que se haga con nuestra lucha, es decir, lo que posteriormente surja a partir de las decisiones que se tomen, creemos que hay preocupación en altas esferas del gobierno por lo que representa un conflicto de estas características. Un diario de tirada nacional que mal o bien logró posicionarse entre los 3-4 diarios de mayor referencia, no vamos a decir más leído porque uno no maneja información de esa índole, pero sí de referencia. Uno sabe que La Nación, Clarín, Crónica, Popular, Crítica, se colaba en ese quinteto de diarios mencionados. Si usted quiere Página 12, aparecía siempre Crítica. Y al gobierno seguramente no le haga ninguna gracia que existe este conflicto a tan pocos metros de donde funciona su sede administrativa. Pero está claro que eso para nosotros no representa otra cosa que la garantía de que se encargue el Estado de que se cumplan con las leyes. Ni más ni menos. Nosotros, como trabajadores, no estamos pidiéndole al gobierno transformen esto en un 678 o en un nuevo Página 12. Nosotros queremos que garanticen nuestra fuente de trabajo. Lo que sobrevenga después, y habrá que discutirlo. Y seguramente tendremos más o menos cintura para poder expresar nuestras opiniones. Y después entrará ya acá en el terreno de cada uno de qué forma se posiciona ante un nuevo escenario. Pero hoy el escenario es garantizar que un diario pueda seguir no solo informando a la comunidad, sino también dándole laburo a los 190 trabajadores que estamos allí. Claro, que se pague la deuda y que siga la fuente de trabajo. Exactamente. A ver, vamos a repasar porque hay un montón de cosas que nos exceden. Estas son las cosas más, no digo personales, porque nos involucran también como sociedad, pero también ocurrieron y ocurren un montón de otras cuestiones que están relacionadas con el devenir de algunos acontecimientos. No sé, a mí, por ejemplo, lo de Grecia, me parece que a lo mejor será yo que lo estoy viendo con una preocupación muy particular. A mí me remite mucho, me da una reminiscencia muy grande a aquel 2001 que nos tocó vivir. Muy parecido a lo de 2001, lo de Grecia. Y además, qué increíble, fue en el día del cumpleaños 192 de Carlos Marx. Fue el 5 de mayo que apareció el griego en la historia. El mayo griego en la historia, así como hubo un mayo francés, hay un mayo griego a partir del 5 de mayo, incluso con 3 trabajadores muertos, en una cuestión muy, pero muy difícil de entender. Pero más allá de esa cuestión puntual, hay una gran movilización del pueblo griego diciéndole que no a la sabiduría de Occidente financiera, que dice que hay que aplicar los planes del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la Unión Europea. Y eso es un ajuste, y el ajuste es, nada menos, bajar los salarios, aumentar los impuestos, nada más y nada menos, y generar muchos despidos. Esta es una película que ya vimos en Argentina, largamente. Ahora, el pueblo griego salió a la calle. Durante 3 días, las centrales obreras convocaron a un paro, y realmente estamos ante un mayo griego muy interesante. Y fíjate vos qué cuestión. Todo el mundo, de cualquier filosofía, va a pensar que Occidente, y más que nada el sistema capitalista, se inició en Grecia. Sócrates, Aristóteles y Platón, esa delantera del pensamiento occidental, empezó allí en Grecia. Y la sabiduría de Occidente determinó, como diría un gran filósofo inglés llamado Bertrand Russell, que fue la sabiduría del sistema capitalista. Ahora, la sabiduría del sistema capitalista ha alumbrado en el mayo griego la sabiduría del pueblo griego, que con la resistencia le está diciendo basta de esto porque esto nos condena a la miseria. A mí me parece que ha aparecido el mayo griego en la historia y me parece que es una exacta bofetada aquello que parece hasta hoy tan prepotente, pero que cada vez lo menos es menos, que es el sistema capitalista a nivel internacional. Me parece muy, pero muy interesante lo que está pasando en Grecia. Bueno, vamos a poner una mirada también de la mano de algún especialista, de algún compañero que suele analizar las temáticas internacionales. Pero había otras cuestiones. Vos me mencionabas recién también esas trilogías astrales que te mandan. Ah, ¿no? sí, porque fíjate vos. Anticipámela para después, ¿no? Otra delantera si tenés. Marx, Evita y el padre Mujica. ¡Wow! 5 de mayo, nacía Carlos Marx en Triberis, en Alemania. El 7 de mayo nacía Evita, de 1919. Y el 11 de mayo del 74 lo mataban a Carlos Sergio Francisco Mujica Echagüe, el padre Mujica, el de Villa 31. ¿Qué relación hay entre Marx, Evita y Mujica? Eso se lo vamos a contar después. Bueno, tenemos dos líneas telefónicas. El 4535-5900, si usted nos llama desde la ciudad de Buenos Aires. Y si usted está del otro lado, es decir, más allá de la frontera de Buenos Aires, 011-4535-5999. Les quiero mandar un saludo antes de seguir a la gente de Venado Tuerto. Ayer en la biblioteca Ameguino, sí, de Venado Tuerto, 100 personas fueron al curso de historia. Yo no lo podía creer. Fueron muchachos que salían del laburo de las estaciones de peaje. Fueron chicos de los barrios. Venado Tuerto está muy lejos de Rosario. ¿Qué tipo de mentira anida en un seminario de historia? No lo sé. Pero la verdad que haya ido tanta gente, realmente impactante. Así que muchísimas gracias a la gente de Venado Tuerto. Muy bien, Delfrade, muy bien, Delfrade. Construyendo la patria donde hay que construirla. Ahí, en esos lugares. No, no se puede creer. Qué lindo. No se puede creer. Música, maestro. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué te vas. Charlie García es este, ¿no? Debería saber por qué. Bárbaro. AM 990 Splendid. Desde siempre con tiempo de radio. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarle. Otra vez se fue larga y amada. Por el banderín, por el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa esta hora, la tribuna y la marca, y se frena y apaga. 22 minutos pasan de las 8 de la mañana. Ahí estoy. Espere. Mi amigo Carlos Custer, que nos está escuchando, me va a saber comprender. Cópiense el teléfono de Osvaldo Bazán, que está acá escuchándonos en este momento. Vamos a hablar con él en un ratito, con Osvaldo, sobre un tema muy importante que ocurrió esta semana, que tiene que ver con la aprobación en la Cámara de Diputados de la ley, de la modificación de la ley del contrato civil que representa el matrimonio, con la posibilidad de que todas las parejas, no me gusta llamar la ley de matrimonio gay. No, seguro. En realidad es habilita a que todas las parejas puedan, en este caso, acceder al derecho del matrimonio. En un ratito vamos a estar hablando con Osvaldo Bazán. Pero les decía que hay una serie de temáticas muy vinculadas a la cuestión internacional. Por un lado, las latinoamericanas, la designación, la postulación de Néstor Kirchner para ser el nuevo titular, la nueva cabeza del UNASUR. Por el otro, lo que mencionábamos al comienzo del programa con Carlos, la terrible situación que se está viviendo en Europa a partir de lo de Grecia, pero seguramente con una situación de dominó, porque hay otros países que están en graves problemas. Portugal está cerquita. Portugal está muy cerca. Por lo que decían, por lo menos, los medios de comunicación. Exactamente. Y todo lo que esto representa en un contexto globalizador. Ahí es cuando uno ve que la globalización complica un poco la cosa, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que se caiga Grecia y tengamos problemas en Latinoamérica? Bueno, para explicarnos estas cosas, y además porque es un querido amigo y un gran compañero, estamos en comunicación con Carlos Custer. Él es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado y ha sido, durante un buen periodo, embajador argentino en Ciudad del Vaticano. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Buenos días, un gusto de escucharlo. El gusto es nuestro, Carlos. Bien. ¿Cómo están ustedes? Bien. Preocupados en el análisis general de estas cuestiones que a veces se soslayan en cuanto a la importancia que puedan tener, porque uno dice, pues, ¿qué puede pasar? El problema es en Grecia. Sí, no lo sé. Y no da la impresión que sea así, por lo menos a nosotros, que lo vemos con mucha preocupación. Ayúdanos a entender, Carlos, ¿qué puede estar pasando? No solo con Grecia, sino en este contexto internacional tan complejo. Bueno, digo, yo me opongo al criterio de globalización porque ese es un término acuñado en función de los intereses económicos y financieros. Pero no podemos negar la interdependencia del mundo, al contrario, somos favorables. Un poco el sueño de la aldea global, tenemos que construirla. Y este mundo cada vez más interdependiente, es verdad que las relaciones positivas o negativas impactan en nuestro propio país. Fue lo mismo la crisis de Turquía, o a su vez la crisis de Rusia, o cuando nuestra crisis, que fue también muy profunda desde el punto de vista económico y social, también político, impactó en países vecinos. Entonces, creo que sí, que este mundo es interdependiente y que por eso precisamos cada vez más reglas y buscar que el mundo tenga una armonización racional. Esto no se da ahora, impera un poco la ley del más fuerte y el factor financiero es un factor dominante cuando lo financiero tendría que ser un aspecto auxiliar de lo político y lo económico global. Entonces, lamentablemente, es verdad, la crisis de Grecia puede impactarnos. ¿Cómo nos impactó la crisis global? Exactamente. Y digo, ¿es factible que esto se reproduzca en Europa? Vos que estuviste varios años viviendo allí con la representación diplomática argentina, ¿vos crees que Europa en este momento es pasible de ser secante en el que se extienda esta mancha que surgió en Grecia? Sí, porque digo, es automático. Al tener 16 países de los 27 que forman la Unión Europea, tener la misma moneda que es el euro, Grecia es uno de esos 16 países, así que sin lugar a dudas, la depreciación del euro afecta a los otros 15 países y en general a los 27 que integran la Unión Europea. Inglaterra mismo, que no es miembro de la Unión Europea, pero no tiene el euro porque quiso conservar su moneda, también va a tener un impacto muy grande, fruto un poco de su déficit fiscal continuo. Pero es cierto que esto va a afectar a Europa y lamento yo la tardanza de la Unión Europea en reaccionar. Ellos se tenían que haber dado cuenta que al tener Grecia la misma moneda que los demás, y iban a sufrir esa alternativa, tendrían que haber salido rápidamente a contrarrestarlo. Creo que ellos han perdido casi 3 semanas que no ha hecho más que agravar el problema. Uh-huh. Y lo último, agregar que esto, los especuladores, que son los que han originado en parte la crisis global, son también los que aprovechan estas circunstancias para hacer enormes diferencias. Lamentablemente el mundo todavía vive bajo la impronta del poder financiero, y no hay un poder político y un poder económico racional, armónico, que pueda controlar estas situaciones. Por lo tanto, sí creo que Europa va a sufrir, salvo que las medidas tendrían que, mañana tienen una reunión muy importante, que esas medidas, bueno, frenen un poco la cuestión, pero eso tendría que ser muy rápido y va a haber que producir inyecciones financieras muy grandes que los otros países, como sobre todo Alemania y Francia, creo que están en capacidad de hacerlo. Carlos del Frade te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenos Carlos, días. Gusto de escucharte. Igualmente, Carlos. Recién, cuando estaba escuchando tu relato, estaba pensando en esto. En realidad, las crisis es como se hacen cada vez en periodos de tiempos más cortos. Más cortos, sí. Y da la sensación que lo que está en crisis es, en definitiva, este capitalismo financiero que se resiste a dejar de ser lo que parece el timón del capitalismo en la actualidad. Pero me parece que es esto lo que ha llegado a su fin. Lo que está allá en Grecia es, una vez más, la soberbia de este sistema financiero. El tema es cómo se lo reemplaza, cómo se hace un sistema que tenga más que ver con la necesidad humana. Bueno, primero, es indudable, el capitalismo, sobre todo este tipo de capitalismo financiero, no tiene otro objetivo, es totalmente amoral, no tiene otro objetivo que lograr la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. Y este capitalismo financiero tiene flujos de dinero mucho mayor, domina mucho más los flujos de dinero que la economía real. Entonces, este es un problema de responsabilidad, en primer lugar, de los gobiernos. Y de los gobiernos asociados para poner mecanismos financieros que impidan esto. Nosotros hace muchos años propusimos, que hace poco se volvió a hablar, la famosa tasa Tobin, que era poner un impuesto como una forma de controlar y también de recaudar a la movilidad financiera, pero los gobiernos no lo han aceptado. Y lo mismo que causaron la crisis del año pasado, de los fines del 2008 y 2009, son los mismos que operan ahora, como claro, que no aprendieron, además los estados no aprendieron nada. Repiten los mismos remedios y quieren aplicar también la misma medicina, porque a Grecia terminan haciéndole un ajuste tipo fondo monetario, que es lo que quisieron hacer acá o en otro lado, donde los que se llevan una cantidad de dinero aprovechando la crisis son estos capitalistas financieros. Una sola palabra sobre esto, Carlos. Fíjate que George Soros, que es uno de los grandes especuladores mundiales, hoy es un zar de la finanza. Él se ha puesto ahora crítico de ese sistema, pero él fue el que atacó la libra inglesa, la corona danesa, produjo enormes sumas de dinero en base a la especulación y atacar las monedas. Ahora, atacar al euro es un poquito más complejo, porque son 16 países, pero esos países no demostraron, ni a la luz de la crisis anterior, ni esta, una rapidez como autoridad política para poner un coto a eso. Entonces creo que tenemos que ir a un mundo donde los poderes políticos tengan mayores responsabilidades y hay que hacer un armado político, económico y financiero internacional que reemplace la hegemonía del fondo, del Banco Mundial, que para esto se han mostrado inútiles, donde se pongan reglas claras y los estados se comprometan a cumplirlas. Claro, acá lo que queda claro es que las ganancias son de estos especuladores, como vos bien decís, Carlos, pero el costo siempre los pone el pueblo. La gente, no hay duda. Sí. Las vaquitas son ajenas. Así es. Absolutamente. Así es. Fíjense que a los estados han agravado los déficits fiscales, caso típico de España, además de la crisis propia de ellos. Pero como decía Zapatero, y tenía razón, el déficit en gran medida lo han inflado ellos, porque los estados tuvieron que salir a auxiliar a los bancos, a las entidades crediticias, a las cajas. Entonces, esto es lo ridículo. Aquellos que ayudaron a crecer el déficit terminan acusando a los estados de que tienen mucho déficit, que es verdad que hay problemas de administración interna que tienen que corregir. Pero no decían nada cuando esos déficits se abultaban, incluido en Estados Unidos, con miles y millones de dólares que el estado le pasaba a los sectores privados. Claro. Y es lo de las vaquitas son ajenas. Cuando la economía va bien, se llevan el dinero los que lo tienen. Cuando la economía va mal, tienen que recurrir al Estado, que es el pueblo, los impuestos de la gente, para solucionar los desfasajes que ellos producen. Entonces, es de si este círculo no salimos, como decís, Carlos, cada vez vamos a repetir, más repetidamente vamos a ver este tipo de crisis. ¿Qué perspectivas le ves, Carlos, al escenario planteado en Latinoamérica con la designación de Kirchner al frente de la UNASUR? Bueno, sin dejar de señalar lo de Kirchner como un hecho significativo, bueno, tiene una relativa importancia en tanto y cuanto lo que importan acá son los procesos de integración y no las personas. Yo quería decir una palabrita de diferencia entre lo que es integración y libre comercio, porque nosotros hemos luchado mucho contra el ALCA, que era, bueno, hacer un gran bazar de Estados Unidos hasta Ushuaia con el predominio de las multinacionales americanas. Bueno, el ALCA fue un fracaso, Estados Unidos en parte lo va reemplazando por tratados de libre comercio bilaterales, pero, sin embargo, no hay duda de que los pueblos tuvieron un triunfo importante en el fracaso del ALCA. Pero a eso hay que reemplazarlo por procesos de integración, que tengan en cuenta la necesidad del desarrollo, integrarnos para desarrollarnos más, y que cambien la relación de fuerza en el campo internacional. Por eso una cosa es libre comercio, la cual yo tengo serias dudas, y otra cosa es verdaderamente los procesos de integración que llevan a armonizar esfuerzos para el desarrollo entre países vecinos o con afinidades, y a su vez cambian la relación de fuerza, porque en este mundo cada vez más interdependiente, un país aislado, aún una potencia como Brasil, tiene dificultades. Entonces nosotros tenemos esa vocación de la integración latinoamericana, integración por razones históricas, políticas, culturales, muy importante, pero sobre todo por la necesidad de defender intereses comunes, nuestras riquezas naturales en primer lugar, y bueno, toda nuestra la potencialidad del agua, de otras reservas estratégicas, de los alimentos, si nosotros nos integramos, nos paramos mejor frente al mundo. Esos procesos de integración son diferentes, estaba el Mercosur, que aunque a nosotros no nos gusta mucho la palabra, ¿no? Mercosur es una suerte de mercado del sur, tendríamos que buscar otra forma, los europeos mismos le llaman Unión Europea, no dicen nada del mercado, en un momento fueron el mercado común, ahora son Unión Europea, pero creo que hay una genialidad de Lula que pensó, bueno, integrémonos a nivel de Sudamérica. Algunos teníamos reservas porque decíamos, ¿por qué no la integración latinoamericana? Claro. Pero es verdad que es más complejo, porque Latinoamérica incluye el Caribe, incluye los países centrales, son muy dependientes de Estados Unidos, incluye a México, que es miembro del NAFTA, sin renunciar a esta idea de la integración latinoamericana, además hay que promoverla. Estos procesos parciales como el Mercosur y la Comunidad Andina, que se funden en una manera en UNASUR, que es más hoy una expresión de voluntad política de unidad, pero que puede tratar temas importantes, el Banco Sudamericano, el Consejo Sudamericano de Defensa, hay una serie de cosas en la agenda, drogas, agua, inmigración, la certificación universitaria, el problema de finanzas, la energía, las posiciones políticas frente a Haití y Honduras. Bueno, creo que hay una agenda importantísima en UNASUR. UNASUR, en definitiva, somos los 12 países de Sudamérica, los 10 tradicionales de Venezuela para abajo, más los dos países nuevos, relativamente nuevos, que son Guyana y Surinam. Ese es el consejo de los 12 presidentes. En la reunión que se hizo acá en Campana hubo 8 presidentes, 4 no vinieron, y bueno, fueron representados por sus cancilleres, y ahí fue electo como ejecutivo. Es decir, el poder reside en el Consejo de los Presidentes. La oficina ejecutiva la desempeñará ya a partir de ahora el expresidente Néstor Kirchner. Yo creo que más allá de la persona, lo importante es apuntalar este proceso de integración y esperamos que el nuevo secretario general o presidente, no sé cuál va a ser el nombre definitivo, realmente esté a la altura de las responsabilidades y de las posibilidades para promover este proceso de integración sudamericano, que no tiene que perder de vista también el conjunto de América Latina y la solidaridad necesaria con América Latina. Clarísimo. Carlos Kuster, como de costumbre, te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos este contacto con Sobre la Hora. Bueno, los felicito por el programa. Un abrazo, Mauro y Carlos. Buen fin de semana. Igualmente. Chao, Carlos. Vos sabés que uno, escuchándolo con atención a Carlos, que tiene una mirada tan diáfana sobre estas cuestiones, me quedo pensando en dos deseos, casi te diría, de la política ficción. A ver. ¿Qué pasaría en un mundo sin bancos? En donde decidiéramos eliminar los bancos. ¿Cómo sería ese mundo? ¿Cómo se puede pensar un mundo post-banco? Bueno, en la Argentina hubo un escenario similar después del estallido de 2001. Claro, ¿no? Pero después volvieron. Claro. Y fueron los que más ganaron y son los que más ganan. Es increíble, pero... ¿Te acuerdas? Cuando íbamos a putear a la puerta. No, sí. Podían, no podían ni abrir la persiana. Iban las señoras con los martillos. Era impactante eso. Sí, sí. Y hoy fíjate cómo dice Carlos Kuster que esta, en realidad, crisis, uno le dice crisis, pero una palabra tapahuecos. Este saqueo que vive y sufre el pueblo griego es producido por los bancos. Los gobiernos eligen salvar a los bancos y no a la gente. Todas las crisis están promovidas por el sector financiero, claramente. ¿Qué pasa si decidiéramos eliminar los bancos? Si decidiéramos quemar los bancos. Mi abuelo diría, como solía decir con esa sabiduría que tenía, muerto el perro, se acabó la rabia. Y la otra cuestión, ¿de qué te sirve una unidad de palabra con el resto de naciones americanas? Ajá. Cuando los proyectos económicos de cada nación sudamericana son impuestas por las multinacionales? Porque la Argentina lo que más exporta, lo que más plata le trae a la Argentina son cereales, petróleo y minerales. Ninguna de las tres cosas lo manejan los argentinos. ¿Con qué nos integramos a América del Sur? Qué lindo planteo. 4535-5900 011 4535-5999. Demasiada sombra en el alma, demasiados sueños de amor sin lograr, demasiado palabrerío en discursos vacíos, demasiado ansiar, demasiado yo les prometo, demasiado infierno para un corazón que sueña con darte su abrigo y salir de ese olvido a otro mundo mejor. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiado pacto en el pecho, demasiado llanto para esta canción, demasiado anhelo, demasiado amor, demasiada sangre en la sed, demasiado llanto para esta canción. Demasiada madre con pena, demasiada espera, demasiado alcohol, demasiada histeria en la calle, cuánta policía tapándote el sol, demasiada infancia sin niño, demasiados guiños de promiscuidad, brindándote en las noches buenas la cruz y las balas de tu soledad. Demasiado anhelo, demasiado amor, demasiado pacto en el pecho, demasiado llanto para esta canción, demasiado anhelo, demasiado amor, demasiada sangre en la sed, demasiado llanto para esta canción. Demasiado anhelo. Este era el Víctor, en este caso el Víctor Heredia, demasiado. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Fíjate qué abiertos seremos. Que este programa va de un ex embajador argentino en el Vaticano a Osvaldo Bazán, es increíble. Tenemos una apertura absoluta, y no de gambas, precisamente. ¿Cómo va, Osvaldo? ¿Qué decís? Futuro embajador en el Vaticano. ¿Cómo andás, Osvaldo? Hola, amigos. Buen día. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. ¿Qué haces, Carlito? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Yo cada vez que puedo hablo mal de vos, así que no importa. No, ya lo sé. Por eso te tengo que agradecer. Bueno, a ver, yo voy a empezar por lo que debería ser el final, porque en realidad si uno se pone estricto con las cuestiones noticiosas, debería hablar sobre la importancia que ha tenido esta semana la aprobación en diputados de esta modificación a la ley que permite o que habilita a las parejas homosexuales a acceder al derecho del matrimonio civil. Pero yo me quiero agarrar de algo que a lo mejor tiene que ver muchísimo con nosotros, como trabajadores, como periodistas. Esta semana Osvaldo me dijo en un momento, Osvaldo es compañero nuestro en el diario Crítica de la Argentina, además de un amigo de Carlos, me dijo, estoy muy bajoneado, che, la verdad que la situación me tiene muy preocupado, me tiene muy bajoneado. Y viniendo de Osvaldo, que es un tipo que siempre tiene la polenta y la energía para levantarnos, y con la experiencia que él tiene, más allá de que es un joven periodista, con esa experiencia que él tiene acumulada, para nosotros siempre es una referencia tenerlo en la redacción como editor impulsando una medida de fuerza, un paro, algo que no es habitual dentro del gremio. A mí me dejó un poco preocupado esta situación, como me tiene, por supuesto, preocupado y a todos la situación de nuestra fuente de trabajo. Y nada, no quería hablar con él sin hacer mención a esta cuestión. ¿Cómo ves la situación por la que estamos atravesando, Osvaldo, los trabajadores de Crítica? Ufa. Y la verdad que es preocupante nuestra situación y la situación y el contexto general, digamos, en el que esto se da. Yo no quiero cargar las tintas en estos momentos sobre nada en particular, pero digo, me parece que no puede ser que un empresario pueda tener esta libertad de hacer y deshacer de esa manera, con esta ausencia que está viendo del Estado. El momento que estamos viviendo de la comunicación es un momento de guerra, y en la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Digamos, esto que se ha instalado de que hay dos verdades contrapuestas, reveladas, y la vida es eso y la información es eso, me parece que es grave. Digo, es cierto que hubo y hay un desmanejo increíble empresarial en Crítica. A mí nunca me ha pasado. Digo, trabajo en periodismo desde el 84, nunca vi este desmanejo empresarial que hubo en Crítica, pero también es cierto que antes de la salida del diario, como pasa habitualmente, hubo llamados y presiones a las empresas privadas para que no pongan publicidad, tanto desde una de las verdades como de la otra, ¿no? Entonces, digo, para ser claro, tanto desde Clarín como del gobierno llamaron a los posibles anunciantes a decir no lo hagan. Digo, es muy difícil distribuir un diario nuevo, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas llevan a esta situación. Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que el principal tema ha sido que la empresa que fue un desmanejo. Pero cuando vos te enterás que Página 12 recibió 115 mil pesos por día en publicidad oficial y Crítica 5.500, también tenés que preguntarte qué pasa, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, es todo un dato ese, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo lo que representan ambos medios en el contexto de los medios gráficos actuales. A ver, me parece que estamos en presencia de una situación compleja de la que nosotros no tenemos demasiada responsabilidad, y yo creo que lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo, que es tratar de decirle a la comunidad, miren, acá hay un diario en donde se podía escribir con libertad, y en el que trabajábamos y todavía trabajamos 190 personas, que mantenemos a 190 familias, y realmente la preocupación nuestra es que esto se interrumpa. Creo que forma parte de eso la campaña de intentar rescatar a nuestra fuente de laburo, ¿no? Sí, yo en las palabras oficiales digo, me remito a lo que dice la comisión interna del diario, digo, porque... No, me río porque esta fue una discusión de ayer. Porque corresponde, digamos, ¿no? Hay una asamblea con los trabajadores de la empresa que está diciendo una cosa que es la palabra oficial y que es bastante parecido a esto, digamos, ¿no? Digamos que básicamente es esto, queremos defender esta fuente de trabajo. Y a mí lo que me ha pasado en particular, digo, yo trabajo en periodismo desde el año 1984, yo no había nacido y ya trabajaba en periodismo, y yo nunca tuve esta libertad. La verdad, nunca tuve esta libertad. Digo, en cosas muy pequeñas, incluso, y en cosas muy grandes. Hay situaciones que nosotros con el tiempo y piel curtida, escuchamos algunas discusiones sobre la ley de radiodifusión, la verdad lo único que podemos hacer es reírnos de costado, digo, porque las palabras son demasiado grandes para lo que efectivamente después pasa. Pero en lo cotidiano, yo no he vivido en ningún medio la libertad que he tenido hasta ahora en Crítica, y por supuesto quiero que Crítica continúe y que continúe de esta manera. Uh-huh. Vamos al otro tema. ¿Usted quiere decir algo? No, me pone cara de póker. Lo que pasa es que da la sensación, primero, que siento la necesidad de hablar horas con Osvaldo. Tenemos. Porque todo esto que está contando Osvaldo tiene una, me parece a mí, una necesaria escucha en la gente que nos está escuchando, más allá de charlar entre amigos y entre compañeros de trabajo, sobre cómo la gente hoy está viviendo esto. Decíamos al principio del programa, Osvaldo, esta cuestión de que da la sensación que son dos avenidas las únicas que existen en la cuestión del periodismo, y me parece que la gente también tiene que comenzar a decir algo diciendo ni 6, 7, 8, ni los medios oficialistas privados, ni los privados oligopólicos. Me parece que esto también incumbe a la gente, esto está más allá además del conflicto laboral. Sí, pero esto se ha instalado y se ha instalado de manera altera. A mí me parece que el descrédito, me parece bien poner en tela de juicio digamos, los medios de comunicación, me parece bien que cuestionemos esto, que las empresas que se han convertido sinceramente en agentes de relaciones públicas de las grandes empresas, sí. Todo eso estamos de acuerdo. Sí. Ahora, el descrédito, sí, de que se ha enlodado al periodismo en general, sí, digo, al periodismo no oficialista, uh-huh, la verdad, a mí me molesta mucho. Sí, sí, comparto. Uh-huh. Totalmente. Bueno, hablando de descrédito, ¿cómo te sentís viendo la foto en un matutino importantísimo de Agustín Rossi con tu libro en su escaparate? Y además citándolo. Y además citándote para cerrar su discurso, claro, en el medio de cerrados aplausos. Te agrandaste un poco, Bazán. Un poco. ¿Por qué un poco? Y lo bien que haces. Yo me levanto muy temprano porque tengo un programa de radio a las 7 de la mañana, así que a la medianoche dejé de ver el debate, cuando vi más o menos que me parecía que iba a salir bien. Cuando me levanté a las 5:30 y vi los mensajes en el contestador y por Facebook todo, enseguida me busqué y encontré en YouTube el discurso de Rossi, y la verdad fue una de las grandes emociones de mi vida, digamos. Yo escribí en el 2004 este libro, que es Historia de la Homosexualidad en Argentina, un libro que cuando salió los libreros le decían a mi editora: no le pongas la palabra homosexual en la tapa, que no lo va a comprar nadie. Porque nadie quiere andar en el bondi con un libro que diga homosexual. Nadie va a ir a la librería a preguntar sobre un libro sobre homosexualidad, porque van a decir: este es puto. Era como comprar una porno en la del 80. Efectivamente, era como comprar una porno. Y en ese momento, efectivamente, hubo una discusión, ¿eh? Si le poníamos o no. Pensábamos en títulos más livianos como Historia de la Diversidad Sexual y boludeces así. Y dijimos, pero no, la verdad que es un libro que tiene que luchar contra los prejuicios. Digo, no podemos partir de eso. Y que 6 años después, digo, que en la historia humana tampoco es tanto, 6 Ajá. años, el libro ha sido usado para argumentar una ley a favor de la igualdad en el Congreso, por la fuerza mayoritaria del país, siendo que bastante claro que yo no pertenezco a esa fuerza, uh-huh, digo, y que no hubo un lobby para que ese libro esté ahí. La verdad que es un orgullo enorme y es una alegría, y es una imagen del avance en estos temas. Digo, es cierto que la gente no iba a comprar el libro porque decía homosexual en la tapa. Digo, es tan cierto como que hace una semana me contaba un pibe que estaba leyendo el libro en el colectivo, y cuando el que estaba sentado a su lado vio que el libro era ese libro, se cambió de lugar. Mira. ¿No? Digo, entonces, me parece que es un trabajo, digo, es un trabajo que yo hice sin ningún tipo de ayuda, digo, externa, más que la editora y estar acá encerrado trabajando, escribiendo, investigando y haciéndolo, y que haya tenido esta repercusión y que haya servido para esto y que pueda seguir sirviendo para esto, porque Rossi lo citó, la verdad que estoy muy contento, me citó varias veces, incluso estaba al lado de, sentado al lado de Néstor, y uno de los ojos de Néstor iba para el libro, pero muchos otros diputados también sacaron argumentos de ahí, aunque no dijeron que lo sacaron de ahí, lo cual no me importa, porque lo importante es que los argumentos estuvieron ahí, ¿no? Claro. Y sí, fue muy importante para mí. Y bueno, me imagino que dentro del contexto de la importancia que constituye en sí mismo la aprobación, por lo menos la media sanción de esta ley, ¿no? O de la modificación de esta ley, porque lo decíamos al principio con Carlito, esto de llamarle ley de matrimonio gay, no, está bien, seguramente es un gancho para que los periodistas tengamos la oportunidad de acortar en los títulos el significado que tiene, pero esto es bastante más que una ley de matrimonio gay. Sí, sí, sí, en realidad, sí, digamos, se dice así para simplificar y porque estamos hablando de esto, y cuando decimos esto ya sabemos de qué estamos hablando, pero es otra cosa, digamos, ¿no? Es una ley que lo único que hace es da un derecho que había para una mayoría, ahora se la da a todo el mundo, digamos, es eso, digamos, y era tan sencillo como cambiar la palabra hombre-mujer por cónyuge, cosa que nosotros hicimos hace muchos años en nuestras vidas, ya cambiamos la palabra hombre-mujer por cónyuge. Entonces, digo, lo que tenía que hacer la sociedad política es acomodarse a lo que había hecho ya la sociedad civil. Qué difícil resulta hacerle entender que ni, no es ni más ni menos que eso, ¿no? Que es acomodar las leyes a la realidad. Tantas leyes se escriben, se redactan y se aprueban, y se fuerza su imposición a la comunidad, que llama la atención que cuando una ley no hace otra cosa que acomodarse a una realidad que ya tiene muchos años en la Argentina, se genere este debate, ¿no? Bueno, mira, yo escuchaba a la diputada Houghton, porque también soy un poco masoca. A la que le robaste la cartera. Sí, ahora estamos haciendo una vaquita, a ver si le... Pobre señora, si le podemos conseguir una cartera, pero algo más lindo que tenía, porque tenía una porquería, señora, cartera de mierda. Un consolador de medio metro tenía. Sí, no, y hablaba de esta cosa de... ¿Y mañana qué van a venir a pedir por casamiento de poligamia de tres personas? Y yo, este es un argumento que escuché mucho, mucha gente me lo preguntó alguna vez, pero al final, si mañana se quieren casar entre tres, si mañana se quieren casar con un delfín, y decís, a ver... Vamos por parte. Nadie se quiere casar con un delfín, idiota. Bueno, a mí siempre me gustó Flipper, te digo. Está bien, pero para salir de joda, no para casarte. Vos decís, vos pensás en serio que mi relación de años con una persona, o ni siquiera, o no de años, pero mi relación con una persona es como estar enamorado de un delfín. Eso habla más de vos que de mí. Nadie está hablando de delfines. De tu perversión, claro. Es otra cosa, digo, no hay, eso no es lo que se está hablando. ¿Por qué metes un delfín en el medio cuando estamos hablando de otra cosa? Y lo segundo, el asunto de las tres personas y qué sé yo. En Argentina hay ya desde hace muchos años marchas de orgullo gay. La última, fuimos 100.000 personas en la calle, ¿sí? Claro. No hay 100.000 personas pidiendo por matrimonio de tres o cuatro personas. No hay una historia de represión a eso en nuestra sociedad. Digo, vos conocés un primo gay, una prima lesbiana. En caso de que conozcas una historia de A3, digo, seguramente es una historia clandestina y que no quieren hacer pública, digamos, y que no están pidiendo por sus derechos. Si hubiera un porcentaje de la población importante pidiéndolo, seguramente deberían tener que ocuparse de eso, pero no lo hay. Entonces, ¿por qué ensuciar el debate con eso? ¿No? ¿Cómo ves el debate, hablando de debate, en el Senado? ¿Crees que va a estar más peleado que en diputados? Y fíjate quiénes son los senadores y sí, va a estar más peleado. Fíjate lo vulnerable que son a las presiones eclesiásticas y sí, va a ser más peleado. Fíjate, bueno, Menem ya habló de una consulta no vinculante, digo. La verdad, están el lobby que está haciendo en este momento, están haciendo los obispos, pagados por el Estado, digo, por el sueldo de los obispos los pagamos nosotros. El lobby que están haciendo los obispos con los senadores de cada provincia Digo, es este, la verdad, es muy fuerte, y es difícil. A mí esta cosa que suelen decir, bueno, por una cosa la realidad de Capital Federal y otra de las provincias, hay que... No, es la verdad que es mentira. Digo, en Salta el año pasado hubo una marcha de orgullo gay también hecha en Salta, digamos, que es una... Yo fui a Salta a dar charlas, incluso, mirá lo que te digo, fui a Salta a dar charlas a miembros del Poder Judicial a explicarle de qué se trata la cosa. Entonces digo, hay homosexuales en todas partes, a ver, y es más, en el interior muchas veces se les hace mucho más difícil, ¿no? Entonces, esta ley que es pedagógica, que enseña y que da un respaldo, digamos, a aquella gente que vive de una manera diferente a la mayoría, digo, lo único que hace es permitirle a todos ser un poco mejores. Cuando aún hoy padres y madres de chicos de 14, 15 años echan a sus hijos de sus casas cuando se enteran que son homosexuales o lesbianas, digo, el hecho de que haya la discriminación ampara a esos padres, no a los chicos. Exacto, exacto. Y me pareció además muy interesante el debate que se dio a partir de este legislador, de este diputado, que contó la historia de su hijo, porque me parece tan meridiano lo que estás planteando. Hay pibes... A ver, si a un chico pobre le dicen villero en la calle, o si a un morochito le dicen negro, puede llegar a su casa y eventualmente afligirse delante de su padre y decir, me dijeron esto, y que el padre lo contenga. Si le dicen puto, no. Bueno, este es justamente el final de mi libro. Uh-huh. Esa es una idea que está en el libro de historia, y que a mí siempre me pareció fundamental, por el cual muchos heterosexuales no entienden qué pasa. Si vos tenés 8 años, sos mariconcito, los compañeros tuyos te pegaron en la escuela, vas y lo contás en tu casa, es probable que tu viejo te vuelva a pegar. Digo, eso no le pasa a nadie. Eso no le pasa a nadie. Entonces, me parece que eso es... pensate con 12 años y que tus principales enemigos sean tus padres. Terrible. Digo, entonces, por eso esta ley es... Digo, más allá de los efectos prácticos. A mí los efectos prácticos del casamiento, la verdad, me importan poco. La verdad, me importan poco. Si hubiera una ley que prohibiese el matrimonio a los heterosexuales, yo pediría por esa misma ley. Digo, yo lo que estoy pidiendo es, seamos todos iguales en las leyes. Yo hoy no puedo decir, no me quiero casar, porque quizás no me quiera casar, pero hoy no lo puedo decir, porque es mentira, en principio no puedo. Ustedes que son heterosexuales pueden y yo no, bueno, no está bien. Osvaldo. Es creo. Un abrazo grande. Abrazo grande a usted, a su familia, a Delfrade, a su familia. Es una gran familia, qué lindo. Te queremos mucho, ¿eh? Yo también me quiero mucho. Chao, Osvaldo. Abrazo grande. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cota el de amor. Y siento que puso más fe, piano, vestera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejo tengo de mi flor y un gato de porcelana pa' que no pause al amor. Y todo a media luz que sufro fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz que refugio interior, de suave terciopelo la media luz de amor. Un caldo 1224, telefonía sin temor. De tarde te con masitas, de noche tango y champán, los domingos te danzante, los lunes desolación. Hay de todo en la casita, almohadones y divanes, como en botica coco, alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor. Y todo a media luz que sombrujo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz que refugio lo interior, de suave terciopelo, la media luz de amor. Yo le regalo el disco a este señor si ustedes me dicen quién canta. A media luz. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Ni se te ocurra moverte de ahí. Sobre la hora. Sobre la hora. Sí, hasta las 10. Y todavía falta lo mejor. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez le fue larga y amaga perderse por el banderín. Yo no sé por qué está tan interesada en saber cómo viene lo del embarazo de mi mujer, usted. Por chusma, solamente por chusma. Y aparte porque me encanta eso. No, no, a ver, explico. ¿Qué quiere usted? ¿Qué no, perversa? me parece muy tierno. ¿Me gusta todo? ¿Cómo? No, no, me parece muy tierno una mujer embarazada. Me parece muy tierno, solamente eso. Y aparte porque lo aprecio mucho y me preocupa a ver cómo va a estar su mujer, su hija. La noté un poco nerviosa cuando Osvaldo Bazán hablaba de incorporar delfines a una relación sexual. No, no, no, no. ¿Tuvo alguna vez algún affair con algún cetáceo? ¿Qué me está preguntando? Digo, ¿si alguna vez incorporó a sus preferencias sexuales algún animalito? No, no. No. Lo básico. Lo básico. El pack básico. Luz apagada. ¿Cómo le va, Palmeiro? ¿Qué cuenta? ¿Cómo anda? Me puse colorada. Sí. Y lo lindo que se iba incendiando de a poquito, ¿vos sabés? Y si ya entré en calor. Ya sí. Con la bestia que tiene de conductor, como para que no se incendie, pobre pío. Bueno, llama a la gente, ¿sí? Llama un montón la gente al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Qué dicen? Ricardo Dadrogué, el programa 678 es uno de los mejores porque informa y muestra la realidad. No lo critiquen. No, a ver, nosotros no estábamos criticando. Me parece que no, lo a mí no me gusta. Vos te distanciaste, ni siquiera lo criticaste. No, dijiste, no, a mí no me gusta. No, a mí me parece que es una malversación de la realidad con una opinión de gente que antes era menemista y que ahora es kirchnerista y que le da lo mismo. Uh-huh. Barone, por ejemplo. Sí, sí. Es un tipo que era el columnista de Ámbito Financiero, que trabajó siempre para el mismo sector y ahora trabaja para este sector porque le pagan. Me parece que le hace flaco favor al kirchnerismo militante, que es bueno y vale la pena porque obviamente es así, pero tiene poco que ver con lo que se va a construir de algo bueno y transformador en la Argentina. Uh-huh. Ahora, si necesitan semejante espada mediática para tratar de pelear, está bien. Ahora hay que elegir bien además con quién uh-huh. se pelea y contra quién se pelea. Uh-huh. Esta es la cuestión, porque si después 678 va a ser toda una cruzada en contra de los sectores que criticamos por izquierda el kirchnerismo, reconociendo lo que tiene de bueno el kirchnerismo, pero para superarlo, me parece que en realidad se trata de una careta progresista para mantener la matriz conservadora de los años 90, como lo viene haciendo el kirchnerismo. Muy bien, Rosita del Centro, muy buena la nota a Custer. El gobierno nacional apoya a las corporaciones, le sacan la plata a la ANSES para dársela a Ford y a General Motors. Uh-huh. 70 millones de dólares a la General Motors. Y ahora los trabajadores más uno, hay un peso para pagarle a los uh-huh. trabajadores, uh-huh. A los 500 laburantes. Y encima quedó con muchísimas deudas, por supuesto, además, más uh-huh. uno. Que se van a hacer cargo también los sectores trabajadores. Claro. Es siempre la cuestión... La lógica, la mecánica. Que quedar en el medio los castigados siempre, los muchachos de crítica, los de LB2 de Córdoba. En LB2 de Córdoba, para colmo, se habla menos porque el que se hizo cargo de LB2 es un amigo de Kirchner. Toda la familia de Cristóbal López. Así que imagínense por qué esas cosas después no salen. Y por qué allí, por ejemplo, Moyano ni se asoma. Uh-huh. Después les voy a contar cómo fue en torno a esta cuestión que decimos de la relación entre los medios y el poder político, cómo fue la desvinculación de Tinelli y de Radio del Plata y la llegada del grupo que encabeza Gerardo Ferreira a propósito de este tema. Fernando de Capital. A partir de la crisis de Grecia atada al euro, podemos recordar cuando en el año 2003 Menem se presentó a las elecciones teniendo de ministro de Economía a Melconian, todo esto apoyado por De Narváez. Uh-huh. Ellos planteaban la dolarización y con ella perder la soberanía de la moneda. La misma situación está viviendo Grecia. Lo que hizo Cavallo en el Ecuador, además, que así exacto, terminó. Exacto. Sigue, sigue, sigue. Pedro de Santelmo. El de Racing, es decir, Mauro Federico, sí, siempre inicia mal el programa, dice. Me emociona el recuerdo de Castelo y de Carlitos Mujica. Muy bueno, bien, muchas gracias. Muy bien. Marcelo de Morón. En julio se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Germán Abdala. ¿Quieres saber bien el día? Te digo, Marcelo, es el 13 de julio y se van a cumplir 17 años. Y aparte dice que fue uno de los últimos dirigentes políticos honestos, era leal y él verdaderamente apoyaba a la clase trabajadora. Muy bien. Y por último, Vicente, que nos cuenta un dato. El único tomógrafo que funcionaba era el del Argerich. Dejó de funcionar, así que no hay ni uno en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Teléfonos? 4535-5900 o 011-4535-5999. Columnistas, buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Venga, venga, venga, venga. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana. No se vaya, sébele un mate al Frade. Le voy a cambiar la yerba para, ¿sí?, empezarlo de nuevo, ¿te bueno, parece? Está medio muy fresca bien el agua. Está fría el agua. No, no se está calentando mucho, muy bien. No anda bien. Hay que fijarse el aparatejo ese, sí, que el, sí, el termostato. Es muy avanzado y a veces falla y no sabemos por dónde arreglarlo. La vieja pava y el viejo Primus. ¿Se acuerda del calentador Primus que poníamos en la pavita ahí? En los montes de Achero que hemos sabido transitar, le dicen a todo eso de una sola manera. ¿Cómo? Trae la negrita más chiquita, la negrita más grande. Entonces viene la pava o viene la olla. ¿Se acuerda? Cuando, cuando la pava se ennegrecía, exactamente, de tanta exposición al fuego de la llama, quedaba, en este caso, la leña, ¿no? La leña, claro. Ah, me está trayendo unos recuerdos. Bueno, pero a ver si podemos tomar un mate rico, en estos mates modernos hechos con sparkling, ¿vio? Que se te lavan rápido. Hablando de las cosas que nos enternecen, que nos recuerdan las cosas lindas de la vida. Elena Reinaga siempre nos remite a la vida, porque es una enorme luchadora, es una gran compañera y tiene, en este caso tenemos el privilegio de conocerla y de compartir con ella esta hermosa aventura de que ya tiene 15 años. 15. Va a cumplir 15 años, la fiesta de 15 se viene a la mar. ¡Qué lindo! Del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la República Argentina. Elena, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, buen día, compañeros, ¿cómo van? Bien, muy bien. En terapia intensiva. Se te nota, se te nota. ¿Pero qué estás? ¿Estás mal de salud? ¿En serio? ¿No? ¿Estás cansada? No, mi amor, anoche tuvimos el acto. Ah. Bueno, tuve 15, tengo una semana de que tuvo la red latinoamericana acá en Buenos Aires haciendo la planificación, la asamblea, que me nombraron 4 años más secretaria regional y bueno. Anoche terminó todo eso y con la fiesta de los 15 años de Amar, así que, bueno, este mes es un mes muy movido, después de lo de Santa Fe y todo eso estamos... Lo de Santa Fe, qué importante que fue, Elena, ¿eh? Impresionante, hola Carlito. ¿Cómo estás vos? No, le contamos a nuestra gente que le estamos contando a Elena Reinaga, estamos referenciando que en Santa Fe se sacó del Código Penal... el trabajo de la prostitución callejera para que forme parte entonces de algo lícito, que no sea penalizado. Y de paso, se eliminaba una gran caja negra de la policía, Elena. Sí, sí, están locos los muchachos, ¿viste? Esto fue en la provincia. En la provincia de Santa Fe, fue la legislatura provincial. Qué importante. En toda la provincia, porque ahí a las chicas, por ejemplo, de San Lorenzo, cuando las chicas van a trabajar a San Lorenzo, porque están todos los camiones, les cobran como 100 pesos cada vez que la agarran las chicas, si no las detienen. Y entonces esas chicas, para que la gente, los oyentes sepa, son mujeres, son jefas de hogar, tienen que sostener su familia, y entonces es tan injusto que por haber nacido pobre y tener que ejercer el trabajo sexual, que es un trabajo como cualquier otro, nada más que discriminado, tengan que uno tener que seguir alimentando la caja de la policía, siendo que también tenemos que pagar impuestos para pagarle a ellos, ¿no? Uh-huh. Y después hablamos de la inseguridad y todo lo demás. Digo, anoche llegaba de acá de la CTA, porque estuvimos comiendo ahí, y pasaba por toda la zona de trabajo, porque tengo que pasar todos los días por ahí, y la policía está todo el tiempo haciendo acta a las compañeras. Y acá en Buenos Aires, el ejercicio de la prostitución dice claramente el artículo 81, que se prohíbe la oferta y demanda de sexo cerca de las escuelas, bueno, y de las iglesias, pero las chicas están en la plaza, y solas, porque dice claramente, se prohíbe la oferta y demanda. O sea, que la policía le tiene que hacer un acta contravencional a las compañeras cuando las compañeras estuvieran con el cliente, y entonces tenían que hacer a los dos. Exacto. Pero sin embargo, el 80% de las contravenciones que se hacen en la ciudad de Buenos Aires es a mujeres y a las compañeras trans. Hay casi cero a cliente, ¿no? Entonces uno se da cuenta que al cliente lo paran solamente para pedirle plata. Así que esperamos que este es un avance para sacarle un poco el poder a la policía. Y digo, y bueno, y esperamos llegar a un par de años, estamos elaborando una ley que regularice el trabajo sexual, porque también entendemos que 8 años peleando por derogar 3 artículos, la verdad que es un trabajo arduo, y bueno, y también es un reconocimiento para nuestra querida compañera Sandra Cabrera, que es la claro. Que empezó con esto, sí. Elena, ¿en todo el país pasa esto que sucedía hasta hace poco en Santa Fe, por lo que vos estás contando, o hay provincias en donde no se penaliza la prostitución? No, en todo el país. En solamente todo el país, mirá vos. En Paraná, que en Entre Ríos, en el 2004, también lo logramos nosotras, derogar los 3 artículos. En Córdoba, las chicas lo presentaron el año pasado, pero bueno, lo encajonaron. En Chaco también el año pasado yo estuve por ahí, lo presentamos a la derogación. También lo encajonaron, siempre la excusa es como esta cuestión que el que te presenta, el que te ayuda con el tema del proyecto, ¿viste? Obviamente se encuentra con una pared dentro de lo que es la legislatura, con gente conservadora, con gente que para nosotros también responde a otros, a los intereses que tienen que ver con el ejercicio de la prostitución. Ajá. Porque yo digo, si la policía tiene tanta impunidad con el tema de los prostíbulos, siendo que los prostíbulos están totalmente prohibidos, para que la gente sepa, digo, la gente que regentea esos lugares son considerados delincuentes, es delito eso, delito penal. Entonces, si todo esto sigue funcionando de la manera que funciona, es porque alguien les está dando, digamos, el aval para hacer esto, porque alguien está siendo socio. Digo, hay algunos jueces, hay algunos fiscales, hay algunos legisladores que son amigos de estas personas y que obviamente callan y hacen la vista gorda y le consiguen las habilitaciones porque tienen intereses económicos, ¿no? Digo, nosotros sabemos muy bien que el dueño de un prostíbulo no es uno. Digo, el dueño del prostíbulo es como el dueño de Coto, de Carrefour, perdón, claro. No le quiero hacer la propaganda, pero digo para que la gente entienda. Son gente sumamente poderosa y que tiene muy buenas relaciones con el poder, porque si no, 2 por 2 son 4, digo, hablamos tanto de la ley de trata. Hoy tenemos una ley, sin embargo, la ley, ¿sabe lo que hace? Nos corre a nosotras, las compañeras que estamos en la calle. Digo, hay que ser, perdónenme la expresión, estúpido, para creer que el tema de tráfico de personas está en la esquina y en la Plaza 11 o en cualquier plaza de la ciudad con las compañeras. Claro, además así en soledad, como si fuera la gran empresa explotadora la mujer que está ahí en la esquina. Es realmente claro, ridículo. Digo, se siguen equivocando y sí. Siguen convirtiendo a las víctimas en victimario. Y nadie les dice nada. Porque nadie les dice nada, nadie hace nada. Digo, hay tantos recursos económicos, digo, Estados Unidos está bajando mucha plata porque saben que uno de los únicos países del mundo donde el ejercicio de la prostitución es un delito penal, no es que como acá que es una contravención provincial, ¿no? Uh-huh. Allá es un delito penal. La chica va 4 años detenida en Estados Unidos y el cliente, bueno, figurativamente, dice, debería ir al cliente, pero como siempre van las mujeres, ¿no? Sí. Digo, acá se siguen equivocando, no sé si, no se equivocan obviamente, como dice, por ignorante, digo, hay una intencionalidad para claro. equivocarse, y entonces, bueno, pasan las cosas que pasan, y lamentablemente hay organización, inclusive el gobierno, digo, ha hecho, la ley de trata hoy en Argentina, está hecho no por una cuestión de querer solucionar los problemas de fondo, sino por cumplir con el Tratado de Palermo. Y entonces por eso hacen lo que están haciendo hoy, ¿no? Que cerrando prostíbulos a más traer. Ayer me llamaban de Neuquén. ¿Y cómo lo cierran? O sea, las toman las cámaras, las compañeras, la policía las esposa, las llevan detenidas. Terrible. Por eso vuelvo a insistir con esta relación del poder con los dueños de los prostíbulos, ¿no? Uh-huh. Si te pregunto, ¿cuál fue aquel momento que más recordás en estos 15 años de historia de la organización? Me imagino que te deben venir a la memoria muchos, ¿no? Pero ¿cuál fue el que te marcó de una manera indoblegable? Haber conocido las uruguayas. Porque yo en el 96 me iba a ir de la organización. Porque bueno, era una cosa ignorante, digo. Una jujeña ignorante, sin saber leer ni escribir, y nosotras no estábamos acostumbradas a estar en el marco de una organización. Y entonces nos juntábamos y nos peleábamos y nos matábamos, traducíamos muchas veces la violencia que había en la calle, la traducíamos en la organización, la competencia, porque ese trabajo es muy competitivo. Y entonces, bueno, era desgastador eso, psicológicamente era muy desgastador, así que prácticamente me estaba yendo cuando me invitaron al Congreso de SIDA en Córdoba y conocí las uruguayas y las escuché y me enamoré. Y entonces dije, ¿cómo nosotras las putas podemos tener ese lenguaje? Digo, esa discusión política. Y entonces, bueno, me enamoré y a los pocos meses me invitaron a la organización y cuando las conocí vi que estaban en el PCNT, que la central obrera de ahí de Uruguay, sí, tenían la semejante sede que tenían y el periodismo de su país le tenía tanto respeto. Bueno, la verdad que eso fue lo que me marcó en mi vida, porque volví y nunca más me fui. Y siempre ellas eran el modelo para mí a seguir, y entonces yo trabajé y milité en función de querernos parecer a la uruguaya, ¿no? Claro. Acá tenemos, recién mencionabas a la PIT-CNT, acá tenemos nuestra CTA que nos nuclea, que nos permite constituirnos en una alternativa al modelo sindical vigente. Y esta es una CTA que está en disputa, que está en discusión. Este año va a haber elecciones. ¿Qué CTA te imaginas para el futuro, Elena? Bueno, me estás metiendo. Usted me conoce que yo soy la señora más sincera, más frontal. Negra, vos sabés que a veces también me nosotros. Meto en problema, vio, por eso. Pero bueno. También nosotros lo somos y la pregunta no tiene ninguna doble intención, simplemente. No, yo. Bueno, siento que necesitamos una CTA con el mismo proyecto que fue planificada hace años, pero creo que hoy no se está cumpliendo una CTA autónoma, pero autónoma de verdad, autónoma de los partidos políticos, de los patrones, pero de verdad le digo, yo siento que no estamos en ese camino. Y no le estoy echando culpa a nadie, me parece que todos somos responsables de eso, ¿no? Todos y todos los que militamos en la CTA somos responsables, porque a veces dejamos hacer. Creo que viene la CTA de las mujeres, ¿no? Estoy totalmente segura de esto, de los jóvenes. Hay que renovar, los jóvenes vienen con unas pilas, con una fuerza, con unos prejuicios muchos menos que tienen los grandes. Y eso lo digo con conocimiento de que los prejuicios a nosotras nos afectaron mucho y todavía hoy nos siguen afectando, ¿no? Uh-huh. Y entonces necesitamos una CTA donde las mujeres no sean floreros en las mesas, sino donde las mujeres sean actoras políticas, ¿no? Y de cambio, digo porque hay mujeres importantísimas, militantes, jóvenes también. Vuelvo a insistir con el tema de jóvenes porque los estoy viendo desde hace tiempo que vienen con una energía muy, muy. A veces los grandes tenemos cosas que, no sé, son muy difíciles de cambiar, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces creo que a los jóvenes les es menos. Y entonces, eso, una muy participativa, ¿no? Muy de seguir bajando los barrios. ¿Qué es lo que hacemos? Digo, hacemos porque yo soy CTA de pie a cabeza, ¿no? Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Bueno, Negra, la verdad, un gusto escucharte. Te mandamos un beso grande y, por supuesto, participamos de la alegría por este nuevo aniversario, el número 15 de AMAR, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales de la República Argentina. Un beso grande. A ustedes que los quiero mucho y felicitaciones porque me acabo de enterar que vas a volver a ser papá. ¿Vio? ¿Eh? Un reincidente más. Bueno. Un beso grande. Besito, hasta luego. Chao, Negra, chao. Arenosita, pide a la cabaña el que bebe de su vino, jamás se le pierde el pelo. Que bebe de su vino, jamás se le pierde el pelo. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando una se va y no vuelve, va acá llorando y se aleja. Que es Cafayate y qué hermosa está Samba, la Arenosa, interpretada por la Negra Mercedes Sosa. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Venga, cabeza, ¿qué iba a decir? No, me estoy acordando de los llamados sobre esta cuestión de 678, el oficialismo y demás. Sí. Usted sabe que hay una de las publicidades que más aparecen del gobierno en esto de Fútbol para Todos. Uno, porque es hincha central, ve todos los partidos del mundo para ver si alguien ayuda con su derrota o su victoria para un la tercera parte de un punto. Así estamos. Entonces me miro toda la propaganda oficial, porque te meten toda la propaganda oficial en Fútbol para Todos. Y aparece, una de las propagandas que más aparece recurrentemente, es la autopista Rosario-Córdoba. Claro, está pensada de hace 55.000 años más o menos. Ajá. La autopista, y ahora la están terminando. Pero, este aquí, que el otro día recorriendo esta autopista, hay zonas que son distintas. Vos querés entrar a la ciudad de Cañada de Gómez. Ajá. Y no lo podés hacer por los rulos que debería tener la autopista Cañada de Gómez. ¿Sabes por qué? Porque no hicieron los rulos. Con lo cual, se entra de forma muy dificultosa y hay un gran número de accidentes de tránsito por esto. Y en los planes originales, los rulos estaban. Claro. O sea que se han tragado miles y miles de pesos, porque por supuesto que están presupuestados, pero no lo hicieron. Claro. O sea, en una de las grandes megaobras que publicita el gobierno Kirchner, ya de por sí hay un hecho de corrupción extraordinario. vos fotografías los planos y fotografías tal cual está la autopista, te vas a encontrar con que hay rulos que no están hechos. El problema grande no es solamente la guita que se llevaron, sino la cantidad de accidentes que está habiendo. Y es muy fuerte eso, ¿eh? Realmente muy fuerte. Me quedé pensando en eso, porque ojalá que eso también sea dicho por la gente progresista dentro de 678, por ejemplo. Nati, mensaje de los oyentes. Llamó Juan de Once, quiero destacar la claridad de Carlos Kuster, me gustaría saber dónde escucharlo. Acá, por ejemplo. Por supuesto. Acá en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Sí, sí, y seguramente en la Asociación de Trabajadores del Estado, él es miembro del Consejo Directivo Nacional de ATE, así que seguramente Nate también lo puede escuchar, pero acá lo va a escuchar desde su casa. Seguro. Mira. Marina de Palermo, me alegro de encontrar a un nuevo reincidente. Yo te escuchaba en Reincidentes. ¡Ay, qué lindo! Me encanta cómo sos, Mauro, y los felicito por el programa. Bueno, muchas gracias, Marina. Y llamaron dos personas para decir quién era el cantante del tango que dijimos antes. Por supuesto, todo a media luz era el tango. Exactamente. ¿Y quién cantaba? Marcelo de Morón dice Hugo del Carril. Ajá. Y María Eugenia de Palermo también dice Hugo del Carril. Y como no podía ser de otra manera, era Hugo del Carril. Así que voy a tener que hacer un sorteo. Yo le gané la apuesta a usted. Sí. Yo le dije, no sé a quién le doy el CD, me parece que se voy a tener que dar al negro. Pero bueno, hacemos un sorteo ahora a ver quién se gana, quién se lleva el CD de Hugo del Carril, que yo me comprometí, voy a cumplir a traerles el sábado que viene. Bueno. Algunos de los oyentes que se van a tener que molestar a último momento del programa, damos el nombre del ganador y lo invitamos para que venga a la salida del programa de la semana que viene, aquí a la dirección de Radio Espléndida a retirar el CD. ¿Nos quedamos acá? Sí, está en línea nuestro amigo. ¡Qué alegro! Mira, veníamos destacando las notas de este programa de hoy, ¿no? Carlos Kuster, Osvaldo Bazán, Elena Reinaga, y todavía nos faltan notas. Y mirá quién aparece ahora, qué alegría presentarlo, porque además de ser un queridísimo amigo de todos nosotros y un gran compañero, es uno de los dirigentes de mayor referencia en el campo sindical, es el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, se llama Pablo Micheli. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Mauro? Buen día. Qué gran gusto escucharte, ¿eh? Ah, bueno, igualmente. La verdad, una gran alegría, ¿eh? Bueno. Saber que estás acá fuerte como para contarnos un montón de cosas y para defender los colores celeste y blanco como de costumbre, que este año vamos a seguir en primera. Totalmente. Le han dado una gran mano, pero bueno. Allá usted. Lo nuestro siempre con mucho sacrificio, ¿viste? Pero ahí estamos, es como la causa popular. Exacto. Cuesta, pero cuando lleguemos va a ser con todos los honores. Tener que devolver. ¿Sabés lo que es bancarme un centralista? Vivo acá todos los sábados. Que me imagino, Carlito. Bueno, a ver, esta semana, más allá de la manifestación, de la enorme movilización del otro día de la Central de los Trabajadores de la Argentina. Más de 15.000 personas. Ay, qué impresionante, pero yo participé y era realmente un mar de gente la que reclamó una vez más que se preste atención a esta cuestión de la libertad y de la democracia sindical, sobre lo que la CTA viene alertando, viene llamando la atención y viene denunciando de manera sistemática. Más allá de la marcha en sí, que creo que fue una experiencia maravillosa, me parece interesante destacar lo que tiene que ver con los avances, con esta comitiva que estuvo aquí de la OIT. ¿Qué está pasando, Pablo, en esta discusión? ¿Hay realmente una perspectiva más clara sobre la posibilidad de que la CTA sea reconocida finalmente como organización sindical? Mira, en realidad nosotros, después de casi 20 años de fundada nuestra central, bueno, con distintos nombres, ¿no? Primero Congreso de los Trabajadores Argentinos, para luego después ser central, pero en estos 20 años hemos logrado una legitimidad frente al pueblo argentino, frente a los trabajadores, que realmente eso no cambia más, no nos lo pueden sacar más ya. Por más que lo nieguen este gobierno o cual fuera, por más que lo nieguen los grupos económicos, nosotros existimos como central de trabajadores y tenemos una alta representatividad, inclusive tenemos un prestigio internacional que pocas centrales tienen. Uh-huh. Así que el tema del reconocimiento es un tema exclusivamente que refiere a lo legal y que tiene que ver con intereses creados. No, este gobierno, los grupos económicos, no están dispuestos a democratizar la Argentina, por eso defienden el bicato, defienden el pensamiento único, no quieren sistema de, de pluripartidismo, no quiere sistema de diversidad, no quiere sistema de democracia sindical y libertad sindical. Por eso se aferran a los viejos esquemas que llevaron que han sido derrotados en el mundo. Uh-huh. Que han sido derrotados y que han sido, inclusive han llevado democracia a régimen totalitario. Por lo tanto, bueno, creo que la visita de la delegación de la OIT es un paso más adelante para que los mismos puedan ver lo que nosotros venimos denunciando año tras año en la Asamblea Anual Ordinaria que se realiza en el mes de junio en Ginebra. Creo que se han llevado ahora con sus propios ojos, sus propias vivencias, escuchando a nuestros compañeros, desde el compañero Molina, el minero de la Barri de San Juan, los compañeros de la pesca de Mar del Plata, los compañeros de la UCRA, que son los choferes de micros, de aquí los compañeros del subte, bueno, de distintas organizaciones, los chicos de Cimeca, los motoqueros que hacen los delivery, contando la forma de explotación, la forma en que les pagan, la forma en que los contratan, la imposibilidad que se les genera para poder organizarse. Viendo todo eso, creo que vamos a tener buenos resultados si le sumamos que la Corte Suprema de Argentina ha fallado ya, claro, en reiterada oportunidad en favor nuestro. Ahora, más allá de ese reconocimiento que, como vos bien señalás, tiene ya la legitimidad del pueblo argentino y espera la legalidad de los instrumentos que el Estado debería y de los resortes que debería movilizar para que se concretara, la CTA está pasando en este momento, seguramente por una instancia de debate interno. Hay elecciones este año y le estamos preguntando a todos los dirigentes de la central qué central imaginan para los próximos 10 años, porque siempre hacemos ese balance hacia atrás, pero está bueno a veces pensarle y proyectarla, habida cuenta de que una instancia tan importante como una elección nacional, en la que seguramente votarán decenas de miles de compañeros y de compañeras en todo el país, nos va a marcar de manera contundente el próximo rumbo, el rumbo a seguir para los próximos 10 años. ¿Cuál es esa central? ¿Qué central vislumbras para el futuro? Bueno, yo vislumbro una central de masa, una central construyendo el movimiento político que va tomando encarnadura en lo que es la constituyente social hoy. Vislumbro una central metida en el corazón, la cabeza de 3, 4, 5 millones de argentinos y argentinas. Una central que realmente, la central de masas, que dispute el poder político de nuestro país y que no solo sea una expresión contestataria, que hay que serlo, reivindicativa, pero que también hay que tener visión de estrategia de acumulación de poder, donde también los trabajadores organizados masivamente, estas cantidades que te menciono dentro de una organización como una central de trabajadores, puedan opinar, inclusive hasta decidir los destinos de las instituciones de nuestra patria. En ese contexto imagino la central donde realmente se pueda ejercer la libertad de expresión, se pueda ejercer la libertad de organizarse, que no haya que pedir permiso al patrón ni a nadie para poder formar la comisión interna de delegados, y recuperar la presencia de los delegados en el más del 80% de los establecimientos de nuestro país que hoy no tiene. Producto de esta ley de unicato sindical, producto de la falta de libertad y democracia sindical, tenemos más del 80% de los establecimientos en la Argentina sin representación, lo que hace que haya unilateralidad por parte de la patronal en fijar condiciones de trabajo, de salario, a su antojo manejan como si fueran dueños de estancia en la época de los peones. Uh-huh. Clarísimo, clarísimo, como de costumbre, y realmente, como te decía al comienzo, como te decíamos al comienzo, un gran gusto escucharte con esta energía, sí, con esta polenta. Con la fuerza de siempre, exactamente. Con esta polenta de siempre. No, el gusto ha sido para mí hablar con ustedes. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, como ya sabes, este espacio es de nosotros, es de los trabajadores. Totalmente. Y por lo tanto es tuyo también y están abiertas las puertas. Un abrazo, vale, Pablo. Bueno, un abrazo para ustedes, que anden bien. Pablo Micheli, secretario general de la Asociación de los Trabajadores del Estado.

Qué bárbaro, qué bárbaro. Mira, Alberto de Quilmes nos dice, a propósito de Pablo Micheli, soy trabajador del Estado, es una gran alegría volver a escuchar a Pablo Micheli, es el único dirigente que puede mantener las banderas históricas de la CTA. Fuerza Pablo, le dice Alberto, desde Quilmes. Qué bueno. Che, qué lindo, los llamados de los oyentes. Y ahora un amigazo. Qué lindo. Pues es que, Carlos Chile encabeza una de las organizaciones territoriales más increíbles que me haya tocado conocer. El MTL es realmente una de esas organizaciones territoriales que están en la encarnadura, ¿no?, de la sociedad. Así es. Y llevan adelante emprendimientos fabulosos relacionados con las necesidades de la comunidad. Además de ser uno de los dirigentes más importantes de nuestra central, actualmente integra la coordinación nacional de esta constituyente social, que es buena parte del leitmotiv de este programa. Y por eso, hoy, que están rumbo junto con otros compañeros y compañeras hacia la constituyente social, hacia el encuentro de la constituyente social que se está haciendo o se va a realizar hoy en Santa Fe, queríamos tomar contacto con él porque nos parece importante destacar esta manera de trasladar la discusión, no esperar a que la discusión llegue a Buenos Aires, sino trasladarla, y que los dirigentes considerados por la mayoría de nosotros como las referencias nacionales, como son Víctor de Genaro, Carlos Chile, bueno, vayan a discutir a los encuentros regionales y provinciales de la constituyente social. Ahí está por ahí, seguramente, del otro lado de la línea, Carlitos Chile. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué decís, viejo? Qué gusto saludarte, hermano. Un abrazo muy grande para vos y para todos los que están en el auto, me parece, ¿no? Acá estamos con Néstor Jefe, con Marisa, con Víctor de Genaro. Anoche estuvimos en los 15 años de Amar. Y en la película de Amar te veíamos ahí contando un poco sobre lo de Sandra, sobre el tema del juicio y la impunidad todavía, ¿no? Es cierto. Acá estamos junto a Carlos del Frade, que fue el que reconstruyó esa historia con minuciosidad periodística de investigador, como habitualmente suele hacernos el negro. Y bueno, queríamos, Carlos, compartir con vos esta convocatoria. Van hacia Santa Fe. ¿Qué expectativa del encuentro en Santa Fe de la constituyente? Mira, nosotros recorremos el país con la misma expectativa siempre, con la expectativa de poder juntar sueños y de construir toda la unidad que hace falta para repensar el país, para repensar la dignidad y para terminar con una situación que estima que es el hambre, la pobreza. Vamos a una ciudad con índices de pobreza, con una pobreza estructural que asusta, que lastima, con imágenes repetidas de compañeros viviendo en la banquina. Vamos a la Santa Fe profunda, a la Santa Fe, vamos juntando con los compañeros que requieren y que necesitan urgentemente que la Argentina cambie con sueños como son el de Bicentenario sin hambre. Uh-huh. Vamos desde ahí, vamos para todos lados, ¿no? Uh-huh. A 7 años, nos acordábamos también esta semana, a 7 años de lo que fue uno de los episodios más terribles y dramáticos que vivió esa ciudad de Santa Fe con la inundación. Esa inundación que es producto de la corrupción. Exacto. De la provincia de Santa Fe, cuando el Salado se devoró la tercera parte de la ciudad por 800 metros que no hicieron, de un anillo protector que se pagó como completo, pero 800 metros que no se hizo. Inundó el Salado, la tercera parte de la ciudad capital del segundo territorio argentino, y se devoró 130 vidas. Nada más. Navegábamos por arriba del barrio Santa Rosa de Lima, recuerdo. Lo único que quedaba allí era La escuela, una parte del hospital que donde se habían apostado francotiradores del ejército para, además de la desgracia, imponer el terror. Uh-huh. Bueno, hoy es a Santa Fe. Recibe a las referencias nacionales de la constituyente social para debatir. ¿Para debatir qué? ¿Qué van a debatir, Carlos? Nosotros vamos a conversar con los compañeros, a contarles un poco de lo que hemos venido avanzando y lo que hemos decidido. Bueno, porque en realidad siempre somos presa de lo que discutimos y de lo que vamos resolviendo. Resolvimos en Jujuy seguir trabajando. Decidimos en Jujuy seguir caminando, después fuimos al encuentro de los jóvenes en Balsa Río Tercero y ahora venimos a Neuquén. ¿En Neuquén qué decidimos? Decidimos que habían 4 tareas imprescindibles para resolver en la etapa. La primera es que los compañeros conozcan la constituyente, que todo el mundo sepa que existe un grupo de compañeras, de compañeros, de militantes de organizaciones sociales, de movimiento eclesiástico, de pueblo originario, de sindicatos, que están caminando con este sueño. Primero que nos conozcan, después que la entiendan, después que crean en eso, ¿no? Uh-huh. Que confíen, porque un pueblo que ha sido tantas veces estafado, ¿por qué no podría volver a suceder lo mismo? Entonces es necesario que confíen en la autoorganización, que confíen en otra forma, que se construyan nuevas formas, y después que salgan a trabajar por eso. Y por eso hemos decidido en La Plata, hace unos días, 20 días, hemos decidido conformar lo que se ha decidido ahí, lo que se ha denominado los caminantes. Un ejército de compañeros que salgan a golpear puerta por puerta, a conversar con todos los vecinos, en todos los barrios, en todo el país, para poder producir un encuentro de 500.000 argentinos, de 500.000, ¿no? Debatiendo a fin de año o a principio del que viene, antes de marzo, para que no se nos empaste con el tema electoral, pero debatiendo el país que queremos, las prioridades y cómo construirlo. En esa etapa estamos. Sí, un objetivo que no solo compartimos, sino el que tributamos cotidianamente con nuestra labor, y desde este programa, por supuesto, como de costumbre, damos la voz a todos aquellos que contribuyen a esta organización. Bueno, la idea es que no solo nos cuenten cuando van, sino también cuando vuelven. Por eso seguramente el sábado que viene, con alguno de ustedes, los integrantes de este grupo que está caminando la Argentina, vamos a estar conversando sobre las resoluciones de una Santa Fe que tiene, Carlos, me imagino, una multiplicidad de problemáticas, ¿no? Sin duda, porque además tiene, como decía bien Carlitos Chile, la cuestión de las cifras tremendas de lo que significa la desnutrición y subocupación y desocupación sumadas, aunque ha bajado la desocupación en la última medición, están siempre en el orden del 25% de la población económicamente activa, y con un territorio que sigue sufriendo lo que significó el congelamiento de la vacante en el Estado, y con una idea de la prostitución infantil lamentablemente muy naturalizada por la gente de Santa Fe, es una ciudad para pensar, porque es la ciudad en donde nació la revolución. La revolución en estas tierras fue parida por la revolución de los siete jefes, allí en Santa Fe. Y allí es donde Belgrano imaginó la necesidad de soñar la revolución como respuesta para todos. Allí, justamente en la ciudad de Santa Fe. Por eso cuando vos llegas a Santa Fe, la estación de colectivos es estación Manuel Belgrano. Y lo ves a Belgrano recibiendo el apoyo del gauchaje más necesitado. Por eso es tan interesante que se vayas hacia la ciudad capital de la segunda provincia de la Argentina. Carlos, ¿qué? Habla un santafesino. Yo venía, un hombre de la provincia, yo venía leyendo, nosotros solemos leer lo que vos escribís, y leíamos el otro día un artículo tuyo del 5 de mayo sobre, bueno, donde contabas todas esas cosas, ¿no? Claro. La verdad que bueno, yo quiero saludarte y dejarte todo mi cariño y nuestro reconocimiento por esta labor de mantener viva la historia, de vincularla con el presente y de llenarla de esperanza. Uh-huh. Se puede retomar la revolución inconclusa, esa es la tarea. En el bicentenario hay que plantear, no hay bicentenario mientras haya hambre, mientras haya pobreza en la Argentina, y esa revolución inconclusa se puede retomar porque existe un piso, existe memoria, existe historia, y por supuesto existen hombres con la suficiente agalla, hombres y mujeres, y resolución como para que eso ocurra en la Argentina de hoy, ¿no? Carlos Chile, miembro de la Coordinación Nacional de la Constituyente Social, un abrazo muy grande para vos y para todos esos caminantes modernos, porque van arriba de un auto ahora, pero que cuando lleguen a Santa Fe seguramente van a tomar ese legado y van a seguir caminando en la búsqueda de ese consenso tan importante para que seamos millones los que contribuyamos a la reconstrucción de esta Argentina. Un abrazo grande, Carlitos. Un abrazo grande acá de Marisa, de Néstor, de Víctor, que está en este instante al volante, por eso no hablaron. Salud, maestro. Chao, buen viaje. Un abrazo, chao. Sueño del que te hablé tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón, San Martín, Bolívar y el Che Guevara. El sueño del que te hablé, mi amor, viajaba en la caravana, era el alma de mi barrio, ver, ¿a quién? Balán, disculpanos, pero tenemos poco tiempo y siempre te escuchamos y siempre te queremos. Estaba sonando el culebrón timbal. Sí. Pero, a ver, ¿a quién se lleva el disco de...? A ver, vamos a hacer el sorteo en vivo. Agite, agite. Dale. Voy con los papelitos. Ahí, bien al lado del micrófono, se sienten los papelitos. ¿Se siente? ¿Se escucha? Ahí está. Sí. Bueno, Mauro va a sacar el papelito, dale. Ahí yo tengo puestos los auriculares y están desenchufados. Están desconectados. Qué boludo. Bueno, a ver, saco el papelito. Saca. Ay, qué emoción. Ahí, a ver. ¿Quién se lleva el premio? El premio se lo lleva... María Eugenia. Bueno, muy bien, María Eugenia. De Palermo. María Eugenia de Palermo. María Eugenia, comunícate con nosotros al 4535-5900 y arreglamos a ver para el sábado que viene. El sábado que viene, el horario del programa, San Martín 569, perfecto. La puerta de Radio Splendid. Exactamente, ahí nos encontramos. Tenemos mensajes. Augusto de Monte Chingolo. El problema con 678 es que no acepta el debate franco. Cada vez que va un compañero de Proyecto Sur, le pone la tapa. ¿Por qué no invitan a Pino y le hablan de frente? Uh-huh. Sería lindo que armen un debate plural. Exactamente, uh-huh. Eso de lo que se trata, porque la mejor gente, a mí me parece, el kirchnerismo necesita eso para avanzar. Si no, ¿en qué se queda la Argentina? Uh-huh. Javier de Mataderos, lo que dice Elena Reinaga es lo que queríamos escuchar y lo que la CTA debe ser. Fui delegado y militante desde el año 79. Tenía la forma de una carta, la firmaba Eva Perón. Martín Bolívar y el Che Guevara. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Los fantasmas nos pueblan a cada uno de nosotros. Ayer cumplió 91 años en algún lugar del interior de cada uno de nosotros y en el corazón grande del cielo de la historia argentina, Evita. Y Evita, realmente, como vi hoy en un diario, siempre está naciendo. Porque como ella misma dijo, allí en donde hay una necesidad hay un derecho. Y me parece que las necesidades siguen existiendo en la Argentina. Con lo cual, celebrar el cumpleaños de Evita es celebrar el cumpleaños de aquellos que todos los días no se resignan a seguir peleando por encontrarle respuesta a esas necesidades. Evita está presente, está acá, está en esta mesa, en la suya. Aunque usted no sea peronista, forma parte de lo mejor de la historia de lucha de nuestro pueblo. Es una Juana Zurduy rediviva. Es una piba que hoy sueña con ser mamá, aunque no sepa qué tenga para comer esta noche. Ahí está Evita. 7 de mayo de 1919. 2 días antes, muy lejos, en Alemania, nacía un tipo que se llamaba Carlos Marx y que cuando tuvo nada menos que 30 años escribió el Manifiesto Comunista. 30 años tenía Carlos Marx cuando escribió esa fenomenal obra que desnudaba como ninguna lo que significa el capitalismo basado en la explotación de las mayorías. Alguna vez Evita y Marx se encontraron, no en forma personal, o quizás sí, porque quien se encuentra con el libro de una persona de alguna manera encuentra a la persona que escribe el libro. Y Evita y Marx se encontraron muchas veces y especialmente se encontraron en el corazón de miles y miles de pibas y de pibes que en los años 70 supieron que hay una revolución inconclusa iniciada el 25 de mayo de 1810 y que tenían que juntarlo a Evita y Marx para tratar de que el futuro sea distinto. Y uno de esos muchachos que lo juntó era un sacerdote. Se llamaba Carlos Mujica Echagüe, un hombre que venía de una figura, de una familia aristócrata. Su papá había sido diputado por el Partido Conservador, su mamá era de una extracción terrateniente y sin embargo Mujica crucificó el hábito del privilegio y se puso al lado de los crucificados y se metió allí en Villa 31, también hermanado del corazón de Evita, de la letra de Carlitos Marx. Por eso, en estas fechas que se juntan así y nos devuelven los fantasmas de Marx, Evita y Mujica, nosotros decimos que están vivos en nosotros, porque es necesario abolir al sistema de explotación, porque es necesario reconocer en una necesidad un derecho y es necesario saber que no va a haber paraíso en la tierra hasta que los crucificadores alguna vez paguen lo que tienen que pagar. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. se va la compañía con la comparsa para otro lado. Nosotros, como de costumbre, junto a Alfrade, junto al queridísimo Alejandro Weber, que sí, hoy señor. Estuvo tan fermucho y no pudo venir, junto a Virginia Lajan, que también está herida, no, está de mudanza la Virgi, y con todo este hermoso equipo de producción que tenemos, nos volvemos a encontrar junto a ustedes el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana aquí, por AM990, Radio Espléndida. Hoy le vamos a cortar el tren a la minera de la Lumbrera. ¿Ah, sí? En Puerto San Martín. Acuérdense, yo termino preso, pero la vamos... Bueno, preso o no, Delfrade va a estar con nosotros también el próximo sábado. Que tenga una buena semana. Chau.